Carteles luminosos. Ah, qué tema, loco. El negocio del futuro. Sí. Led Zeppelin. ¿Es el negocio del futuro, usted dice? No, pero... Para nosotros, por eso. Me pareció que carteles luminosos era muy corto como título. Sí. Bueno, pero... El negocio del futuro presenta... Sí. ¿Milagro o qué? Pero en tren de alargar, usted no puede poner... Bueno, entonces, de nuevo. Carteles luminosos. Ahí está. ¿Milagro o alucinación colectiva? Electricidad, señor. Ahí está, electricidad. El negocio, no. El negocio del futuro. Bueno, ¿qué tenemos para decir de los carteles luminosos? Un momentito, que ahí me llaman de la dirección de la radio, que me bajan línea. Sí, estamos... a ver qué hay que decir. Que ya vamos carteles luminosos para todos y todas. Una realización del gobierno nacional. Eso es lo que tenemos que decir. Eso, muy bien. Dicho hemos eso, construido más de 1,000 kilómetros de carteles luminosos. ¿Para qué los queremos, señor? Y hay otros 1,000 que están en construcción. Sí, también en esa provincia, y ahí, gobernador. Ponemos abajo carteles luminosos de toda índole. Bueno, no, a mí me encantan los carteles luminosos. A mí también, sí. ¿Qué le gusta? ¿El brillo? ¿Le da vivacidad a la ciudad? No, me gusta un cartel luminoso. Pero le gusta. Me gusta, le gusta porque soy un niño. Sí. ¿Puesto en dónde le gusta? ¿En dónde le va a poner la puerta? En la ciudad. Quiero un cartel luminoso adentro. Claro. Aunque me gustan los carteles luminosos adentro, que digan, por ejemplo, salida. Sí. O éxito. Éxito, dicen. Que es una manera de pedirse. O toilete. Bueno, pero esos son neones pequeños, son muy rudimentarios. Que van al baño. Ponga, son, claro. Baños. Neones. La bien pagada. Yo lo que ponen iniciales a mí me ponen perplejo, porque dicen H.M. Ah, ¿de los baños? Sí. Usted sabe que hasta ahora 9 de cada 10 baños sí ofrecen una duda. Sí, pero... Sí. Ofrecen una duda razonable. Desde el lado de afuera. Claro. Sí. Sobre todo cuando son dibujos que no involucran un muñeco. No. Es una galera, en algún caso. Sí, el baño de Aníbal Pachán. Claro. Una galera puede ser, sí, pero hay dibujos que son un poco raros. Por ejemplo, las siluetas, esos muñequitos. Sí, claro. Sí. Bueno, no estamos hablando de eso. No, estamos hablando de los carteles luminosos. Con el señor fabricamos carteles luminosos. Sí, señor. De todos colores. Bueno, mire, yo tengo algo para decirles como representante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás? Bien. Sí. Cartel que tenía en Bartolomé Mitre. Hay una normativa. Sí. Que hay zonas para carteles luminosos y zonas en las que no. Usted sabe, la zona del obelisco, usted puede poner un cartel muy grande. Sí, bueno, pero yo tengo la fábrica de churros claro en Chacarita. Bueno, pero usted no puede... ¿Quiere que ponga el cartel en la zona del obelisco? Churros Roque. Y con una flecha que va por Corrientes. Yo estoy ahí en Corrientes y Olleros. Bueno, pero si usted pone Churros Roque en Churros Corrientes Roque y Olleros, sí, la normativa es que ahí el cartel es no más grande a 3 metros de ancho. No, se contiene. ¿En Chacarita? Sí, señor. ¿Cómo no más grande de 3 metros? A mí me sí gusta poner un super cartel. Sí, 15 metros. Justamente venía a hablar con el señor. Sí, el cartel más grande de Sudamérica. Sí. ¿Pero por qué quiere hacer el cartel el más grande? El churro más grande y el cartel más grande. ¿Usted hace que el churro que se mueve lo hace mover? No, señor. ¿Y cómo presenta el churro? Churro Roque. ¿La letra? No, letra, son varias ¿con letras? ¿Qué lo va a escribir? No sé, señor, pero solo me dice el cartel más grande de Sudamérica. Sí, sí. Con semejante texto. El cartel más grande no es el cartel que dice más cosas. Pero, no, al final de la publicidad. Si es el más grande, no se llega a leer. Va a tener que poner letras muy grandes. Se lee desde el espacio exterior, se lee. Sí, sí. Pero se tiene que alejar. Cuando llegan los aviones, me decía, tengo un amigo que es piloto. Sí. En Chevalier. Sí. y me dice, cuando estás llegando a Buenos Aires, enseguida se ve, y todos los japoneses que visitan sí el país dicen... Chulo. Oh, churro loque. Las capital, churro loque. Pero discúlpeme, no tiene ninguna efectividad para el que quiere comprar el churro, ¿no? No, ve. No. Claro. Porque es no como las líneas de Nazca, lo tiene que ver desde ah, el sí, cielo. Se ven solamente... De Nazca, yo estaba antes en Nazca. Sí. En Nazca y Santo Tomé. No, señor, le estaba no bien el churro roque. La esmeralda, la vieja esmeralda y churro roque. No lo sacaron ese. No, señor, estaba hablando de las líneas de Nazca del Perú, pero no importa. Al Perú no, Perú no tenemos. Lo que le estoy diciendo es que necesita, según la calle, usted tiene que medir las perspectivas que tiene la gente para mirar el cartel. ¿Por qué? La calle Esmeralda. Ah, no, sí, ahí tampoco no tenemos local. Bueno, ahí no tiene nada, no puede poner un gran cartel. Si yo tengo un amigo que puso en la calle Esmeralda, en el undécimo piso, un cartel enorme, él era yesero. Y yesero y tenía... Y nadie lo veía porque tenías que ponerte... Y piso 11, y tiene mucha razón usted. Sí, no. Ahora, ¿usted qué prefiere? ¿Las figuritas de neón? ¿No le gustan las lamparitas? ¿Sucesivas? Sí, que hace todo el lamparita recorrido. De 60, sucesiva, que siempre se le quema una. Y las letras se le queman. Queda lindo que se le queme una. Sí, hurro que se le No, no le... queda lindo, le da un aspecto decadente sí, al local. Es lo que le acabo de decir. Sí. Son como unas candilejas móviles, así. ¿Y qué me dice? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me dice de esos carteles que hay en las paradas de los colectivos? Mm. Que son como peceras de vidrio con una luz interior que ilumina los carteles de un modo que realmente seduce y fascina, hipnotiza, diría yo. Bueno, no sé si tanto, señor. Sí, bueno, señor, yo me he quedado días en una de esas paradas, por eso. Mirando. Sí, esas son. Incluso no se sabía de qué era. Vio esos carteles y no se sabe de qué son. De qué son. Uno naranja y colorado. Y hay una mina así mirando. Rutford. ¿Sí, qué venden estos tipos? Churros, seguro. Churros Rutford. Dice, no, Rutford. Calidad. Una mina de acá que no está haciendo nada. Vaya a sacar. No está ni fumando, ni... ¿Qué venden? Peor son los carteles de los publicistas que se pasan de modernos. Por ejemplo. Que tiene que subtitular las publicidades. Qué sé yo, un tipo disfrazado de tortuga que está vendiendo un celular. Y ese yo lo entiendo. Que eso por una... ¿Qué quiere decir eso? Y si abajo dice vendo celular y conforme el tortuga, qué sé yo. No, y hay mucho de eso. Me también. Gustó, es buenísimo. Ese barro. ¿Tiene celular? Lo sabía. Bueno, señor, esos son los carteles retroiluminados. ¿Cómo? Que usted dice. Iluminado de Atriqui. De Atriqui. Sí. Entonces le ponemos como una ficha adelante. Claro. ¿Un afiche? Así nomás, sí, claro. Sí, a una lámina plástica. Pero a veces están los calados. Ajá. Que son la competencia. No, señor. También es retroiluminado, iluminado desde adentro, pero le dejamos algún agujero libre. Por ejemplo, usted vende algo que tenga agujero. Que pueda... A ver, déjeme pensar. Un valero. No. Algo que venda. Por ejemplo, usted vende Rutford. Un auto. Sí. ¿No? Mire qué buena idea publicitaria. Usted vende qué buena. No, espere. Démelo que le compro, Rutford. Vende un auto X. No lo conozco ese. Lo fotografía de frente al auto. Ponemos la foto. Al lado el auto, ¿no? Sí, señor. Ponemos la foto grande acá en el cartel retroiluminado. Sí. Y donde van los faros del auto le hacemos dos agujeros. Entonces la luz sale de los faroles. Sale de los faroles en la plena parada de colectivo. Y el tipo ya renuncia a tomar el colectivo y va a comprar un auto de eso. Sí. Yo vi uno mejor que me gustaría también. Que es un auto verdadero colgado lo vi. A 30 metros de altura. Lo que le pasó un muchacho a eso por Miranda. Se paró a mirar, estaba todo el día mirando el auto, y un día se le descolgó el auto. Yo, porque eso, o sea, yo le paso lejos. ¿Le habían ¿Quién dicho? Lo cuelga y con qué? Ahí está. Con un clavo, vamos. No, señor. Lo tira al volvió hasta que embocan ahí. Y se cayó, el auto se le vino encima. Y después le habían dicho al hospital y dice, ¿qué le pasó? Y se me pisó un auto. ¿Por a dónde venía? De arriba, a nada, borracho. Hay, en esa misma línea, hay unos carteles ahora en la autopista. Ajá. Que tienen... No hay que mirar los carteles en la autopista. Hay que agarrarlos. Son 500 pesos. ¿Pero qué 500 pesos? ¿Quién los autorizó, señor? Están ahí dice, los carteles. No mire los carteles. Entra en mi campo visual, señor. A usted todo le entra en el campo visual. Tiene un campo visual muy hospitalario, señor. Está el cartel. Campo freudiano es el suyo. Está el cartel como a medio poner. Como, o sea. ¿En qué sentido? Que se ve la marca entera, pero no como que hay dos. Y hay dos tipos colgando, que son dos maniquíes, como poniendo el cartel. ¿Y qué quiere? ¿Comprende? Que pongan personas de verdad. No son dos personas. No, y yo cada vez que paso. Viste como, que la otra noche a las 4 de la madrugada yo te dije. No llego a mirar del todo, pero como paso siempre. Sí. Digo, no, los tipos no pueden estar siempre colgados ahí a toda hora que y paso. Y usted conjeturó que eran. Y sin embargo, no. ¿Sabe qué? Que nosotros somos de miren bien de la imagen empresa. De los tipos. Nosotros le digo porque de día estamos nosotros. Claro. No me digas. Hay una hora que cambiamos con otros muchachos. Sí, con los dos pibes de la noche. Nunca pasé a la hora que cambian. Es que nosotros cortamos, cuando corta un semáforo... Ahí claro, cambia. Rápido. El autopista. Sí, sí. Es un trabajo como cualquier otro, usted no se ría, señor. Bueno, usted está diciendo de la sí. contaminación visual que provocan los carteles. Sí, sí, ¿no? Sí, claro, en buenas tardes. Buenas tardes. Se lo digo yo como jefe de Vialidad Nacional. Bueno, mire, hace no mucho también, sí. en una bajada de autopista de esas de sí, curva... No, hábleme despacio porque soy jefe de Vialidad Nacional. Ahí está, sí, con el debido respeto, puede hacer respeto, una compañero. Multa por exceso de velocidad. Sí. Pero, señor, le hablo despacio a usted, sí, jefe sí. de Vialidad... No, perdón, Vialidad Nacional. Vialidad Nacional. Sí, no se burle. Vialidad. Toda una curva. Construimos más de 2.000 kilómetros de autopista. Pero sí, ya lo vi. Y mil están en construcción. Mil más están en construcción. En todas las provincias. Está bien, señor, lo no, felicito. Vale, lo que yo le estoy diciendo que de esas curvas tipo rulero... 70 casas en Bancalari. Sí. ¿Pero qué tiene que ver Vialidad con 70 una casas? Una atrás de la otra. Hicimos 60 escuelas. Las escuelas no las hace Vialidad. Todas en Bancalari. Sí. Capital Nacional de los Analfabetos Más, basta. O era así, algo así era. Bueno. Señor, hay una de esas curvas de los distribuidores, ¿vio? De las autopistas tipo rulero, trébol. O sea, los que sí. reparten. No, sí se distribuye. Sí, ya sé, una rotonda. Sí, como una rotonda. Tenía la foto de una conocida modelo que promocionaba ropa interior, Rutherford. Y uno la recorría... ¿Cómo la promovía? La recorría desde la cara... No. Con el auto, así... Toda la curva. El tránsito se iba frenando, tenía partes más congestionadas claro, y continuaba. A altura del ombligo, claro. Tenía partes congestionadas. Sí, yo me pareció cuando la vi en vivo una vez. Toda la curva. Después lo sacaron, creo que hubo varios accidentes. Y uno iba atrás del cartel y estaba la sacaron de y hubo una demanda del novio. Sí. ¿Del novio de ella? Chica, sí, sí, sí. sí. ¿Por qué? ¿Era un tipo celoso, dice usted? ¿O? No sé, señor, sí, yo no lo conocía. No, pero demanda. Usted como gente de Vialidad. Soy el novio fulana dental, señor juez, no me gusta. ¿Usted le gustaría, señor juez, que su novia estuviera así en calzones sí. a lo largo de toda la rotonda? Recostada. El juez le dice, con tal de ser el novio de esa una chica. Mina como esa, sí. no me importaría gran cosa. Sí. Acepta el trabajo. Además después. Era una ampliación... Ah, no de, estaba el de la foto que de, ¿usted? No, señor, de ella los poros, se le veían los poros. ¿Los poros? Los poros de la piel. En una foto, en una gigantografía. Ah, eso ya no me ya no, ahí no, me, no, no, sigo el largo, ¿eh? Así, yo no compro eso. Bueno, no importa, ¿qué me está queriendo bueno, decir? Bueno, no, digo de la peligrosidad esto. Usted que es de Vialidad sí, Nacional, sí, señor. Que se atreven a posar en calzones. No me refiero a eso, señor. Es muy peligroso, sí. porque se te ven sí, los poros, ¿viste? Sí. Me refiero al cartel, señor. Ah, sí. De Medellín, claro. Y en pleno tránsito. Bueno, no lo interpreto. Bueno, ¿y qué otro tipo de carteles luminosos tiene? Tiene las pantallas ¿y de... carteles oscuros? Ahí está. ¿Cómo? Claro, oscuros, ya medio borrados. Porque eso también saben que, tiene, claro, tiene una onda así retro y melanco. Sí, depende que venda usted. No importa, si no se ve. Sí. Un cartel así vertical con todo, un fondo amarillo y unas letras borrosas. Como una rendija, lo sumo. Sí, sí. Que le falte alguna letra que esté como descolgada. Ah, usted ahí. Dice prolijamente rota. Claro. ¿Te diste cuenta? Epa. Y bueno, Rorro. Por ejemplo, antigüedad... Ojo, ¿eh? Bueno. Catch. ¿Por qué catch? A ver si lo sacás. Se le borró la O de cacho. Claro. No, para antigüedad se usa la letra gótica. Buenas eso tardes. Le sale la gótica. Se da cuenta. Que nosotros trabajamos en antigüedad desde hace más de 2 meses. Sí. Bueno, pero eso no es nada, señor. Ay, para vos no es nada. En el rubro de anticuario, sí. No conviene poner carteles de neón. Son carteles. No, por eso le digo, este es sin neón. Sí, sí. Bueno, sin neón, tenemos pero... toda clase de antigüedades. Sí. ¿Y cómodas? ¿Cómodas e incómodas? Sí, son cómodas. Sí. Algunas son cómodas, otras no. No, señor, si vende cómodas antiguas. Mi abuela. No, de esas... Mi abuela sonaba el timbre y si no había nadie, no atendía. No atendía, claro. Por no eso, levantarse. Por eso vivió tanto tiempo la vieja. Claro. No, de esas muy cómodas... Muy aragana, era buena, pero perezosa. Sí, sí. Las cómodas de esas de las abuelas, vio que... como infladas. ¿Las abuelas? Mi abuela sí, también. La gorda, la vieja gorda, decían. Imagínense, no se movía nunca. Claro. Chuchacho. La madera inflada que tiene como una curva, una curvatura suave. ¿Qué me quiere vender? ¿Qué me quiere vender? No, yo venía a comprar. Usted no tiene una buenas casa. Tardes. Sí, buenas ¿qué tardes? ¿Qué deseaba? Tenemos una cómoda. Bueno, hinchada. Hinchada y medio curva de tan hinchada. No, mire, ya no me interesa la cómoda. Lo que estoy buscando. Mire, mire esta tetera. Ah, tiene tetera. Adivine sí. cuántos años tiene. Y no sé, parece... Fíjese. Mire, mire, la mire. Puedo tocar, pero no sé. Sí, pero no la tetera. Sí, sí señor. Empiece por la cómoda. ¿No? ¿Es de losa inglesa? Es de los abuelos. Porque no parece, discúlpeme, no parece un material muy sofisticado. ¿Qué muy quiere, delicado. Que le hable en inglés? Y bueno, porque cuanto más antigua una cosa, más menos... O... La rompí. Tenemos otra. Mira, esta otra. Menos mal que no limitación. Le pasa, si tuviera un negocio de eso, le pasaría. Le pasaría. Tuvo negocio y lo pudo. Hay que mostrar otra cosa. A ver. Mire, bueno, observe. Además se rompió el juego, porque el juego es completo. No, no, tenía, sí, la tetera sola. Sí. Le voy a mostrar. Este, mire, es un juego para lavarse. Sí. Ah, viene con una jofaina y lindo, una palengana. Qué lindo. ¿Y le hace juego? ¿Quién? ¿Quién? La jofaina y la palangana. Sí, más o menos, usted. Fíjese. Han sido hechas la una para la otra. Sí. Es no, más. Me parece que hay un error porque aquí la jofaina la veo más grande que la palangana. Y sí, señor, para renovar el agua. Le guarda un poco de agua. Y, no, señor. Guarda un poquito para qué. No sé, ¿para qué? Porque tira del agua. Ah, sucia. Para tomar, ahí está. Claro. Pero no es para usar, esto es para exhibir, es una antigüedad. ¿Cómo para exhibir? Yo no voy a usar. La, todas las cosas tienen uso, señor. Usted que se compra palanganas en vano. No, jofainas para, al cuete. Claro. Para mostrar a la inodoros familia. Inodoros compra para mostrar. No, inodoros no, le pedí inodoros. Bueno, pero tenemos también. Bueno, pero tenemos. Bueno, mire, no, no este inodoro. ¿Sabes cuántos años tiene este inodoro? ¿Sabe quién es el dueño de este inodoro? No me interesa, señor. Por favor, no me lo diga. No, ¿qué fue? ¿Alguna celebridad histórica? Sí. Ahora no se ahora, lo digo. Ahora, pelito, ahora no pelito para la abuela cómoda. ¿Un prócer extranjero, quizá? Algo así. Parris Robertson. No. No, para antigüedades a mí me gustan las cosas de uso popular. ¿Más popular que un inodoro? No creo que... Vaya uno a saber qué costumbres tiene usted. ¿Usted se cree que... Vamos. Cosas que uno pudiera encontrar en la vida. No el inodoro de un rey. Tenemos vasinitos. No, sí, tenemos también inodoros de personas poco importantes. Por ejemplo, este. Pero... Sí, este es nuestro. No venga a buscar inodoros. La no importancia de la persona que lo usaba está certificada. Sí. Certifico que el anterior dueño era un don nadie. Firmado, don nadie. No me interesan los inodoros como ¿en general? Pieza. No le interesan. Como pieza antigua. Como pieza, no, mira dentro de inodoro. Como inodoro. Claro. Sí, claro, más bien. No, quiero quizás una caramelera. ¿Como inodoro? No. No, como inodoro no, señor, como caramelera. Ah, una chica, dice claro, él. Una dulce. No, de esos de panadería que había antes, que esos tubos. Como sí, sí, sí. Tubos de ensayo mire, con mire muchas lo tapas. Que mire todo. Ah, qué hermosura. Viene con todo el coso con la ruedita y son 9 carameleras, tres y tres. Claro. Con su son de vidrio, con su tapa de metal reluciente. Con un detalle en la de tapa. De plata. Claro. Son de plata. Ah, la tapa son de plata. Son de plata. Sí, sí. Mira todo original. ¿En qué sentido? No fue fabricado en Singapur, en China, ahora se importa. ¿Dónde fue fabricado? ¿Qué sé yo dónde fue fabricado? ¿Cómo qué sé yo? ¿Son antigüedades originales? Ah, ¿sí es antigua? Sí. Bueno, muy antigua. Oh, viejísima. ¿De cuánto mire cómo están los caramelos que tiene sí, dentro, sí. Todos podridos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Perteneció a alguna panadería célebre? De... Perteneció a la panadería La Nueva Esmeralda. Sí. Pero hay muchas nuevas esmeraldas en casi sí, todas partes. Sí, bien. Sí, sí. ¿A cuál pertenece? Hay 2 panaderías, la Esmeralda y la Nueva Esmeralda. La más vieja es la Nueva Esmeralda. Sí. Después se le cayó el cartel, ¿eh? Que lo hicimos nosotros también. ¿Pero de cuál Nueva Esmeralda me está hablando? ¿Por Santo qué? Tomás y Nazca. Sí. Ah, de allí, de Flores. Sí, sí. Sí, enfrente de Turro Roque, ¿lo vio? Bueno, la verdad me interesa. Ahora, tenga cuidado, la misma recomendación que hice ayer. Cuando va a sacar un caramelo, obviamente los niños, que no lo saquen con la mano. No. ¿Y con qué esta pinza? Con, sí, señor. Porque si usted mete la mano, agarra un caramelo, después no puede sacar la mano. ¿Sabe los monos que hemos perdido en esa tarea? Pero el niño vio que se arrebata. El niño es así. El niño es enemigo de las antigüedades. Sí. Es enemigo en general del niño. Sí, sí. Pero si esto ha sobrevivido tantos años... Porque nadie dejó acercarse a un niño jamás. Claro. Pero es para los niños, para que los niños miren. No, no, nosotros, buenas tardes, la política nuestra, yo he sido dueño de la panadería mucho tiempo, no pude evitar oír esta conversación. Vendíamos caramelos a los padres, no a los niños. Ahí está, igual que las drogas, porque señor. Porque también, claro, porque muchos niños... robaban a sus padres en nuestro barrio. Sí, se dio un aumento del latrocinio infantil enorme. Chicos que robaban a sus padres para venir a comprar caramelos a la panadería. Pero mil pesos en moneda venían, por ejemplo. Claro. Entonces, pero mil pesos de ley. De sí, años... Venían niños, por ejemplo, queremos $30,000 de caramelos. Venían con un pacoy así. Y le decíamos, ¿en entonces, qué barrio estaba? Y nosotros sospechábamos, en Floresta, sí. ¿Cuántas veces quiere? ¿Otra vez? O si usted quiere en Devoto, Villa del Parque, como quiera. Villa del Parque. Sí. Le decíamos, mire nuestra astucia. La ¿no? psicología. ¿Quién te dio esta plata, nene? ¿No? Como diciéndole, ¿quién te dio esta plata? Y sí, le dijo eso, le preguntó. Y el niño decía, mi padre. Sí. Papi. Sí, me lo dio mi papá. ¿Quién me la va a dar? Decía el niño. Arrogante y desafiante. Adogante. Bueno, entonces nosotros le damos $30,000 de caramelos, sí. Que era mucho. ¿Usted tenía $30,000 de caramelos? No, pero le daba, al pibe lo engañaba, no sé yo, poco, medio sí. kilo el pibe. Sí, bachocho. Uno, dos, tres, muchos. Pero, usted le está robando al niño. No, el niño había robado a sus padres. No, padre. El que le robó a un ladrón. Pensamos, ¿quién roba a un ladrón? Etcétera. No, ¿qué etcétera, señor? Usted tiene que ir preso doblemente, por ladrón y por estar abusando de la inocencia de un niño. Ninguna abuso. No, el niño que se había afanado $30,000. A mí, fui a depositar $100,000 y dije, ¿dónde lo sacó? ¿Del niño? Claro. Y era verdad. Lo dio mi papá. Sí. Y bueno, entonces ya cuando vino varias veces el mismo niño, el mismo y pibe. Otros niños con 70, 40, $100,000. Pero un barrio muy pudiente. Incluso vinieron con la escritura de una casa. Una casa una vez. Que ahí no le quisimos dice, vender. Deme todo esto de caramelo. Sí. Tenemos factura si querés, pibe. No, pero... Entonces llamamos a la policía. Sí. ¿Pero qué? Pues llame a los padres, no a la policía. Es que no sabés quién era el padre. No quiso decir. Llamamos a la policía y lo retuvimos al niño. Sí, lo retuvimos dos o tres días. Sí. ¿Cómo lo va a retener a una menor de edad? Sí, sí. Había que esperar, la policía no quería, sí, y dice, se terminaron tus hazañas. ¿Pero qué tus hazañas? Era un pobre bebé. Niño. Bebé. Sí. Cosito. Un niño ávido de caramelos, ¿eh? ¿Sabes lo que hizo? Sí, el bueno, tipo pero... se puso a llorar. Sí. Y claro, y él le dijo, ahora llorás. Ahora llorás. Todavía me parece estar escuchando. Pues vas a aprender. E inmediatamente, bueno, los pusimos en manos de personas que aman a los niños, como Pipo Pescador. Sí. Todos los tipos tienen programas infantiles. Padre, pero Pipo no tiene más programa infantil. No importa, pero lo llamamos igual, ¿no? Bueno, sí, pero. Flavia Palmiero vino ese día también. Mucha gente vino. Tampoco. Bueno, no importa. Señor, no importa. No, bueno, está bien. Le digo una cosa, sí. Sí, por decir. Bueno, también. Sí, sí, vino. Una antigüedad, sí. Sonora. Y bueno, no, pero ¿va a llevar o no la caramelera? ¿Qué al me final tiene? Nos hace contar tenemos que todo contarle esto. Toda una historia. Hijo, que no viene al caso y el tipo nada. No, mire, la verdad... Vale $30,000. Sí. Mire, ¿le puedo dar esa suma en caramelos? No me diga que usted. Sí. Mira quién es. ¡Juancito! No, bebé. Ahora el estoy. Chorro. Con un pibe. Con... No nos importa, bebé. Acá no se discrimina. Acá haces lo que quieras. Estás hecho un hombrecito, tu vida, ¿eh? Con un... Por decirlo así. Estoy con un poco de barba. Sí, pero no importa, está lindo. Vine a tomar venganza. Mirá, los ojos de la madre. Sí, y la parada del padre. La camisa del tío. Y se la puso. Ay, me han dicho que... Sí. Te mintieron. No, ¿qué si no? Le han sacado a ustedes todo a mi familia, hasta el inodoro. Sí, es que acá verlo. Está. El inodoro de... Mire, mire, ¿reconoce esta firma? Don Nadie. Sí, tu papá. Así firmaba mi viejo. El finado sí. Naides. Sí. Nemo le decían en el barrio nomás. Bueno, le diré lo que me dijo aquel polizón, aquel policía. Ah. Aquella aquel tarde. Lobicía. Aquel, sí, sí. Lobizón. Así le decían al, sí. al comisario. Sí. Terminaron tus hazañas. Sí. Este es otro libro. Hay un coro griego. Un corifeo que le dice. El perro de policía. Sí, el perro de policía. Puro claro, de policía mal. Lobizón. Los viernes a la noche era un perro de policía. Pausa.